hay una guardia demos, ahí estamos consiguiendo el teléfono, así se lo pasamos y le pasamos el dato de las calles para que vayan a ver y si pueden arreglar la pérdida de agua. A ver lo que está pasando. Bueno, muy bien, tal como habíamos anunciado esta, hoy temprano, está con nosotros Osvaldo Oroz, a quien es un gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Osvaldo? Un gusto, Carlos, realmente un placer estar en esta casa donde las veces que he venido me han recibido realmente muy bien y agradezco esta oportunidad de estar en contacto con los vecinos, a quienes estoy saludando también. Bueno, no, realmente te lo mereces. Osvaldo, estabas escuchando recién, bueno, fue así, ¿no? La gente llama por problemas que está teniendo con el agua corriente, con las cloacas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está tan roto el pueblo, Osvaldo? Creo que ha habido muchos años de desidia. Uh-huh. Tengo que decir que hace más de 20 años que no hay inversiones fuertes en el municipio, que se ha estado mirando para otro lado y no se han hecho las cosas como corresponde. Sí. Escuchaba recién a esta vecina allí en Las Gemelas. Sí. Y en dos barrios pegados a Las Gemelas también, Valente y Villacielo, sí, si uno transita las calles, se va a encontrar con los caños a la luz. A flor de tierra. Fuera de tierra, porque en su momento fueron colocados a 10, 15 centímetros. Luego, en algún momento, pasó alguna máquina tratando de arreglar las calles, se llevó la tierra esa y los caños quedaron expuestos. Claro, la lluvia lavó el... Y la lluvia también hizo lo propio. ¿Qué? Es decir, no se ha hecho con planificación. Esto es lo que ha faltado en Capilla del Monte, Carlos. Sí. Planificar. Uh-huh. Pensar no en el hoy. Sí. Pensar en mañana, en el día siguiente, en el año, en la década siguiente. Sí. Esto es lo que ha ocurrido en Capilla del Monte. Yo le digo a esta vecina de Las Gemelas que esta tarde, casualmente a las 16 horas, vamos a estar visitando el centro vecinal. Sí. Vamos a estar recorriendo también el barrio, interiorizándonos de todos estos temas. Porque yo en este recorrido y esta salida por los barrios, sí, lo que voy básicamente es escuchar a los vecinos. Ajá. Esto es lo primero. Claro. Escuchar a los vecinos, escuchar las preguntas que tengan, responderlas y además plantear nuestra propuesta. Sí. Es decir, algunos me decían, digamos como a modo de cargada, sí, vienen lerdos ustedes, sí, es que no andamos tirando panfletos en la calle, sí, hablamos con la gente, los miramos a los ojos, sí, los escuchamos. Hace poco decía yo en una de estas charlas y reuniones con vecinos, que era Dumbo. ¿Se acuerdan de ese personaje, sí, de ese elefante, sí, con las orejotas? Sí, bueno, sí. Yo les decía que me había convertido en una especie de Dumbo. Ajá. Porque realmente creo que los vecinos no se han sentido escuchados, sí, en este último tiempo, sobre, uh-huh, todo. Sí. Creo que falta diálogo, creo que falta el respeto, creo que falta llegar a los consensos. Terminar con los enfrentamientos, esto lo dice una de mis publicidades, por decirlo, uh-huh, y es lo real, es lo que tenemos que lograr modificar y terminar con esto de unos contra otros. Sí. Capilla del Monte va a seguir en este pozo en el que está si no nos unimos absolutamente todos, claro, sin importar el sector político o la ideología que tenga cada uno. Claro, lo que pasa es que vos sabés que... En buena parte coincido con lo que estás diciendo, Osvaldo, pero el problema que veo entre los políticos capillenses es que hay un exceso de caciques. Ocurre. ¿No? Ocurre. Bueno, entonces es difícil la comunión entre uno y otro, ¿no? Yo creo que tampoco ha habido intentos, ni siquiera ha habido intentos. Bueno, hubo una amenaza, si te acordás, de el actual intendente Buffoni, cuando asume, dice que va a convocar de inmediato a todas las fuerzas políticas opositoras para solucionar problemas básicos de Capilla del Monte. Nunca lo hizo. Está bien, yo en mi propuesta no estoy planteando esto, pues estoy ampliando una cosa más amplia todavía. Estoy planteando que Capilla del Monte necesita lo que yo defino, que creo que también Federico lo está planteando, pero tenemos distintos caminos para plantearlo. Sí. Yo planteo que hace falta en Capilla del Monte un plan estratégico e integral para la ciudad. Sí. Con políticas, para establecer políticas de Estado para los próximos 20, 30, 50 años. Sí. No vengo con un plan armado. Digo, debe haber tres estamentos, tres estancos básicos. Sí. El político, pero no solamente con los partidos que tienen representación parlamentaria o en el Consejo Deliberante, sino de todas las fuerzas de Capilla del Monte. Uh-huh. Esto, un estanco. Otro estanco, de todas las instituciones que tenemos en Capilla del Monte, cualquiera sea la ONG, claro, sea un centro vecinal, Rotary Club, lo que sea, digamos, todo lo que esté organizado tiene que estar en ese estanco. Sí. Luego se harán distintos espacios de acuerdo a las características de cada organización. De cada sector, claro. Y el tercer estanco, que es para mí quizás el más importante y el que tiene que ser el generador de ideas, de proyectos, es el de los profesionales. Uh-huh. Donde tiene que estar un abogado, un contador, un arquitecto, un ingeniero, un enfermero, todas las actividades que se desarrollan en Capilla del Monte a través de profesionales deben estar, y luego serán separados, el que claro, corresponda a salud, a la parte de economía, economía regional, jurídica, claro, legal, para ver algunas cuestiones que Capilla del Monte desesperadamente está pidiendo y a los gritos. Sí. Como por ejemplo en el tema jurídico, lo que tiene que ver con la Carta Orgánica Municipal, que hay que buscar los mecanismos para obligar al gobierno de la provincia de Córdoba que de una vez por todas nos dé el dinero que nos corresponde por coparticipación al ser declarado ciudad. Sí. Porque te comento algo. A nosotros nos están pagando la coparticipación por dos datos. El primer dato, censo 2010. Sí. Estamos en 2019, totalmente desactualizado. Sí, totalmente. Y aparte un censo mal hecho, donde quedaron vastas zonas en nuestra localidad. Aparte fue un día muy especial, ¿viste? Bueno, creo que fue el día que murió Néstor. Exacto, pero más allá de eso ya estaba organizado, bueno, pero se había organizado mal. A esto estaba mal armado. Estaba mal armado, mal estructurado. Entonces quedaron muchas zonas, más allá que haya muerto el expresidente Néstor Kirchner, estaba mal organizado. No, hubo zonas que no se censaron. Perdóname, simplemente lo cité. Sí, porque fue un hecho. Un hecho histórico. Histórico. ¿Viste? Que no, no, sin duda. Pero, ahora, digo, continúa, por hay favor. Otros datos que son los que también toma el gobierno de la provincia de Córdoba, que es el dato de los empadronados. Sí. Somos 11.000 habitantes, que somos los que vamos a ir a votar, sí, según el padrón electoral. Pero allí no están contemplados los niños. Sí. Allí no están contemplados todos los que no han hecho el cambio de domicilio, sí, que me gustaría también que en algún momento les podamos decir a la población que es bueno hacer reclamos, es bueno reclamar los derechos, pero también hay obligaciones, y hay una obligación para quien vive en Capilla del Monte de hacer el cambio de domicilio aquí. Uh-huh. Calcula que hay a 20.000 habitantes, si tomamos que aproximadamente somos, sí, 11.000 son los que votan. Hay 9.000 que no están empadronados. Saquemos 3.000 chicos. Sí. Hay 6.000 mayores, uh-huh, que no están empadronados. Creo que debieran hacerlo. Sí. Pero más allá de esta cuestión, digo, la provincia nos rinde la coparticipación o bien por el censo del 2010 o bien por el padrón electoral. No nos están pagando por los 20.000 habitantes que somos. Claro, para esto necesitamos que hagan el censo poblacional, que la legislatura declare oficialmente y por ley que Capilla del Monte ciudad, la promulgue el Ejecutivo y empiece a girar los fondos que le corresponden a Capilla del Monte. Algo que es muy afecto al gobierno provincial a tratar de frenar esos fondos. No es la única localidad de Capilla del Monte, ¿no? Hay muchas ciudades en la provincia de Córdoba que están en esta misma situación. Pero creo que desde el municipio, desde el Estado, no se ha hecho nada aquí en Capilla del Monte. Ovaldo, ¿quién es el que tiene la llave, digamos? ¿El Estado municipal o el Estado provincial? Como para decir, bueno, Capilla del Monte es ciudad. Armen una constituyente, hagan la... Lo tiene la provincia de Córdoba, lo dice la misma constitución. Sí. La constitución es la que establece cuál es el mecanismo para que un lugar sea declarado ciudad de acuerdo a la cantidad de habitantes. Para eso hay que hacer el censo y para eso tiene que haber una ley de la provincia que la declare. Sí. ¿Qué puede hacer el municipio? Y el municipio, el intendente, deben presentar 500.000 notas y golpear 500.000 puertas. ¿Qué? El Consejo Deliberante, sancionar ordenanzas planteando la cuestión a la legislatura de la provincia de Córdoba. Sí. Es decir, la comunidad de Capilla del Monte debe movilizarse tras esto. Sí. Si logramos nosotros en algún momento poder dictar nuestra carta orgánica, allí debe haber algunas políticas de Estado que deben estar planteadas para que no se puedan toquetear, porque una ordenanza la sancionan hoy y el gobierno sí. que viene a los dos meses la modifica, la dieron vuelta o la anulan. Sí. Entonces creo que debe haber cuestiones que deben estar marcadas en la carta orgánica, que para modificarla hay que llamar a una elección, para modificarla como si fuera la constitución. Sí, porque sí, es sí. la constitución de la localidad. De la localidad. Exacto. Por ejemplo, en esas políticas, y termino sí. con esto, Carlos, uh-huh. Creo que debe estar la obligatoriedad de cada administración que ingresa de realizar una auditoría para saber qué se ha hecho, no solamente dónde fueron, digamos, qué deuda deja esa administración, sí. sino saber en qué se gastó cada centavo de la administración. Sí. Esto es transparencia, esto es gobierno abierto. Uh-huh. Creo que esta es la forma y la metodología que una población necesita. A esto es lo que apunto yo, entre otras cosas. Está bien. Osvaldo, vos sabés que a veces, aunque parezca algo que bueno, que uno lo pueda saber y demás, pero puede haber mucha gente que nos está escuchando que no lo sabe realmente y que le interesa, ¿en qué modifica la vida práctica del ciudadano el hecho de ser ciudad o no? En muchas cuestiones. La primera es los fondos que debe enviar a través de la coparticipación y que está obligado por ley el gobierno de la provincia al municipio de Capilla del Monte. Sí. Eso como primera medida. Pero hay múltiples medidas. Hoy por hoy, fíjense en un pequeño detalle, tenemos un banco como el Banco Córdoba, o Bancor, como le han, sí. lo han bautizado ahora, en realidad es el Banco de Córdoba, Sociedad del Estado. Sí. El nombre Bancor es sí, un nombre, nombre de comercial, fantasía, sí, sí. un nombre de fantasía. Es una extensión de mostrado. Sí. Una ciudad con 20.000 habitantes no puede ser. Tiene una extensión de mostrado de una sucursal como La Cumbre. No tengo nada contra los amigos que viven en La Cumbre, ni contra sus habitantes, al contrario. Hay muy buenas relaciones, hasta familiares en muchos casos, sí. Que es una población menor, no llegan ni a 10.000 habitantes, y ellos tienen la sucursal. La cabecera, digamos. La cabecera. Sí. Entonces, digamos, aquí esta es una cosa que se debe corregir y se puede corregir con esto, la declaración de ciudad, porque también el movimiento económico de Capilla del Monte hace 25 años atrás era uno y hoy con 20.000 habitantes es muy distinto. Es más, haría falta otro banco. Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema que yo también tengo. Estás impulsando. Que voy a impulsar porque me encuentro con los turistas que, por ejemplo, no acceden a otras redes. Acá tenemos dos bancos, los dos bancos tienen la misma red, que es Link. Sí. Y en Buenos Aires, Rosario, en distintas ciudades capitales, convengamos sí, Córdoba que mismo. Córdoba mismo, se manejan con la otra red, que lo voy a nombrar, Banelco. Sí, sí. Entonces, no sé si habrá una sucursal de un banco en Capilla del Monte privado, pero sí deberá haber un cajero Banelco. Habrá que el municipio tendrá que hacer las gestiones y facilitar para que esto se pueda llevar adelante. Porque en definitiva es un servicio, sí. no solamente al turista, sino a los capillenses. Uh-huh. Porque tenemos que empezar a pensar que los servicios no deben estar pensados solamente para los turistas, sino para nosotros mismos. Porque a veces pensando en esto de que somos una ciudad turística o un espacio o un lugar turístico, sí. nos olvidamos que hay gente que vive acá. Que también hay capillenses. Que claro. también hay capillenses. Y nos encontramos bueno. con la realidad que si vamos a comer a un restaurante, sí. nos cobran a nivel de turista. Claro, claro. Y no a nivel de capillense, que estamos aquí compartiendo los 365 días del año. Sí. Creo que estas son realidades que hay que empezar a ir modificando lentamente. Está bien. Osvaldo, has señalado en un par de ocasiones la palabra servicios. Me gustaría saber tu opinión acerca de cómo observar los servicios que presta el municipio. Que presta el municipio y dónde meterías vos, digamos, la mano como para... Somos feos en meter la mano. Meter, sí, yo diría, el brazo. Sí, no alcanza la mano, ¿no? La mano no alcanza. Creo que Capilla del Monte en ese sentido está bastante descuidada. Más allá de los intentos que, y felicito los intentos que se hacen por cambiar esta realidad. Pero estos intentos deben hacerse durante todo el año, no un mes o 20 días antes de las elecciones. Sí. Creo que es fundamental el tema de los arreglos de calles. Uh-huh. Es básico. ¿Por qué digo que es básico? El contribuyente, el vecino, paga sus servicios, que son tasas retributivas de servicios. Ajá. Es decir, está pagando porque le mantengan la calle, porque le levanten de la vereda la basura, no barriendo, sino las bolsas de basura, sí. La recolección de los residuos, pero además están pagando por el alumbrado público. Sí. Son tres lugares esenciales. Yo si pago, si voy a un supermercado y compro una compra, estoy pagando por lo que estoy llevando. Ya. No me dejo 20 cosas o el supermercado no me cobra cosas que no estoy llevando. Que no te llevas, claro. Creo que esto es básico, sí, es elemental. Creo que esto no sucede. No sucede por varios motivos. El primero porque el municipio sabemos que tiene un nivel de endeudamiento importante. Uh-huh. Esto como primera medida. Como ¿vos segura, tenés idea de números ahí, Osvaldo? No los tengo porque no he visto no tenemos los últimos balances. Claro. Puedo hablar en base a diciembre, noviembre del año pasado, pero no de este año. Sí, pero no son actuales, claro. No están actualizados, que es otro gran problema también. La publicidad de los actos de gobierno es una obligación de ley. Pero ya vamos a volver sobre el particular, sí, si te parece. Sí. Volvemos al tema de dónde hay que atacar. Claro. Sí. Hay que atacar básicamente el tema del mantenimiento de las calles. Nosotros en nuestra propuesta estamos hablando de que en el primer año de gestión tenemos que tener arregladas el 40% de las calles asfaltadas. Sí. Tienen que estar en condiciones el 40%. Uh-huh. Y el 50% de las calles de tierra. Uh-huh. Tenemos que recordar que Capilla del Monte tiene un 80% prácticamente de calles de tierra. Sí. Y más pensando en los nuevos loteos. Sí. Incluso están mal abiertos porque las calles tendrían que haber tenido otro sentido. Y no el sentido donde en algunos casos tenemos hasta 30 grados casi de bajante, claro, que podría en un futuro y una lluvia o una tormenta de estas milenarias que le llaman, sí, generar un gran problema de deslave. Sí. Pero esto no lo pensaron en su momento. Hablaron del loteo, dijeron hagamos política con esto, y regalemos, vendamos terreno, esto es viva la pepa. Dale que va. Y ahora están las consecuencias de cómo se mantiene eso. Sí. Creo que se hace un mal mantenimiento de las calles de tierra. Seguimos con este tema de arreglar las calles de forma plana. Parece ser que la gente de obras públicas no le entra en la cabeza que el agua debe discurrir, transcurrir por los costados. Sí. Por donde no hay vereda, no importa. No hay cordón cuneta, no importa. Tiene que ir por los costados de igual manera. No es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. No, pero no escuchan. Claro. Este es el gran problema que hay. Sí. No escuchan. No tienen las orejas de Dumbo, sí, que yo estoy usando ahora para escuchar, para tratar de captar todos, sí, los mensajes que después deberán traducirse al gobierno, obviamente. Sí, obviamente. Porque escuchar que entre por una oreja y salga por la otra no sirve. No sirve. Osvaldo, siguiendo con el tema servicios, como para ir viendo tu opinión y tu propuesta, el tema de la basura, que es toda una historia en Capilla del Monte y de la basura. Un tema grave. Un tema muy grave, sí, sí, sí. Un tema grave y que creo que no está funcionando del todo bien, o los mensajes hacia la sociedad no son los mejores. Uh-huh. ¿Por qué voy a decir esto? Y me ha pasado en forma personal, y le ha pasado a mucha gente porque me lo están diciendo. Sí. Yo me estoy tomando el trabajo de separar la basura. Sí. Y resulta que saco la bolsa el día que me dijeron que pase el camión con la recolección de los residuos diferenciados o inorgánicos. Sí. Y resulta que los tiran en el cajón, en el camión compactador. ¿Qué? O sea, no tiene sentido. Hay gente que lo está haciendo y está ocurriendo. No digo que en todos los casos. Yo he visto que está el otro camión también recogiendo, digamos, están los dos camiones en funcionamiento. Pero a veces los empleados no lo saben. Lo que pasa es que, perdóname, yo creo que hay algo elemental y básico. Es decir, vos separás los residuos en tu casa, ¿no? Pero vos tendrías que tener, provisto por un municipio, como se hace en municipios vecinos, una bolsa de determinado color X, qué sé yo, para poner residuos inorgánicos. Para que el recolector, trabajo insalubre, si lo sabe realmente, ¿no? Y a quien uno respeta mucho, son grandes trabajadores. Y ya vamos sepa, a hablar también del tema. Sepa qué es lo que está llevando en la bolsa. Yo, por ejemplo, me tomé el trabajo en varias oportunidades de ponerle un cartel. Claro. Reciclado. Y la otra bolsa común, ¿qué hago? La bolsa transparente, pongo, digamos, lo orgánico. Sí. Y en una bolsa oscura con un cartelito abrochado. Sí. Y es cierto esto que decís, el municipio debiera suministrarlo. Claro. El problema está que el municipio tiene condiciones económicas para suministrarlo. Entonces hay que buscar alternativas. Una alternativa puede ser esta, de que nos tomemos 2 minutos más los vecinos y le pongamos con un pedazo de cinta scotch, un broche o algún cartelito que diga reciclado, por ejemplo. Reciclado, qué sé yo. Claro. Entonces creo que ahí también ayudaríamos, porque creo que en esto, y por eso también estoy proponiendo un pacto social entre los vecinos. Es decir, ¿en qué consistiría, el municipio debe tomar algunas cuestiones como propias y los vecinos también otras como propias. Sí. Es muy amplio el tema del pacto social. El pacto social tiene que ver con un poco de la pacificación de Capilla del Monte también. Y tiene que ver con este tema de las deudas, básicamente. Yo escucho que muchos de los compañeros, correligionarios, vecinos, candidatos, plantean, yo voy a bajar el 30%, yo voy a bajar el 20%, que no me parece mal, es su propuesta, es su forma de ver las cosas. Sí. Yo lo veo desde otro punto de vista. Yo no creo que una rebaja de un 30% nos vaya a solucionar el problema eternamente. Sí creo que hacer una rebaja en la actualización de los valores puede generar sí un cambio. Es decir, si durante el 2019 los impuestos, la inflación, los índices inflacionarios fueron del 40%, vamos a ser, digamos, un poquito benévolos, optimistas, sí, fuera del 40% durante el 2019, el presupuesto del 2020 deberá contemplar un 20%. Uh-huh. Es decir, la quita es de un 50% de lo que aumentó. Y me vas a preguntar seguramente, ¿y cómo vas? Porque el municipio le va a seguir aumentando la luz, va a tener que pagar, el cemento, todos los insumos que usa. Claro. ¿De dónde vas a cubrir el otro 20% o el otro 50% que no estás cobrando? Sí. Del ahorro. De todas esas partidas que son huecos negros, agujeros negros, que uno no sabe qué va a parar ahí y qué se está gastando. Sí. Yo, por ejemplo, hay una partida que el primer día de gobierno la voy a prácticamente, no digo eliminar, pero prácticamente tiene que quedar reducida a una mínima expresión. Sí. La publicidad y propaganda de la Secretaría de Gobierno. ¿Desde cuándo el secretario de Gobierno de Capilla del Monte tiene una partida de 1.300.000 pesos? Para publicidad. Para publicidad y propaganda. Y la Secretaría de Turismo, que se supone es nuestra principal actividad, que es el eje económico de Capilla, tiene nada más que 480.000 pesos. Claro. O sea, estos son datos que saltan del presupuesto. No son datos que está inventando Osvaldo Oros. Claro. Busquen en la municipalidad, en la página oficial, en el sitio oficial, busquen la ordenanza de presupuesto sancionada por el Consejo Deliberante y se van a encontrar con esta realidad. Uh-huh. Busquen también otra partida que se llama Otros Servicios, que tiene 23 millones de pesos, que cuando se le preguntó al contador Cravero del Consejo Deliberante a qué respondía esa, no sé, me dijeron que yo tenía que tener esa partida con ese monto. Claro. No lo pude desagregar, ¿qué significa otros gastos? ¿Qué ¿no? se esconde ahí? Sí. Realmente creo que estas son las cosas, cuando yo hablo de gobierno abierto, gobierno de diálogo, de respeto, de consenso, son las cosas que tienen que estar claramente especificadas en un presupuesto. Sí. Porque esto es lo que también va a dar un marco de confianza a la gente. Yo vengo planteando que desde el primer día debe haber un cambio en la gestión. Desde el primer día. ¿Cómo lo notaría el vecino? Y lo tiene que notar con la gente trabajando. Uh-huh. trabajando en la calle. El primer día. El primer día. El primer día hay que empezar a recuperar esto. El primer día. El primer día. Hay un hecho que lo he venido diciendo, lo digo hace mucho tiempo, porque es un grave problema también que tiene, y nos desviamos, vamos yendo por distintas ramas, pero bueno, un tema trae el otro. Sí, sí. Es como una charla. Exacto, una charla de café. ¿Qué? El primer día, y esto lo vengo planteando porque es necesario reforestar Capilla del Monte, y cada día se van a plantar 3 árboles. Esa es una acción concreta, básica, y desde el primer día. Asumí el día 12, el día 13 va a haber 3 árboles plantados. De ahí empezaremos a ver en el mapa de Capilla del Monte, no lo puedo hacer hoy. Ojalá claro. Lo pudiera hacer. Sí. Ya tengo 500 árboles para plantar. Mira. Hoy. Sí. Ya donados, digamos, acá contá con esto, contá con 50, con 100, con 300. Hay gente que se va a seguir sumando a esto. Sí. Porque la gente entiende y quiere que esto ocurra, que cada calle tenga su árbol. Sí, sí, sí, sí. En los actos públicos del 9 de julio, el 25 de mayo, en vez de poner una corona, se plantaba un árbol en Capilla del Monte. Claro, mira. Se dejó de hacer. Sí. Se dejó de hacer. Porque el van, bueno, hagamos política, inauguremos una obra y al mismo tiempo aprovechemos a hacer el acto. O el acto hagámoslo dentro del colegio. Sí. Hemos perdido tradición, hemos perdido mucho. Todo eso tenemos que recuperarlo. Que el hecho de ser ciudad o considerarnos ciudad no nos haga perder valores. Claro. Pero volviendo al tema de las cosas que voy a hacer desde el primer día. Sí. Y desde el primer día, por ejemplo, sale a hacer una limpieza de Capilla del Monte. Ajá. Porque es cierto, tenemos la ruta muy linda. Hermosa la ruta. Sí. Pero entramos al centro. Nos llegamos a Corrientes y Rivadavia, donde está nuestro mercado municipal, sí. Y nos encontramos con los yuyos hasta el techo. Sí, no, además con un cráter que hay que en el cruzando además, Rivadavia. Que está es... bien, pero además, digo, tampoco está, ¿cómo el municipio va a estar reclamándole al vecino que limpie las veredas, que las mantenga ordenadas, que las arregle, si el propio Estado municipal no lo hace con sus dependencias? Sí. Creo que esto es un criterio básico. Esto es lo que hay que empezar a cambiar. Con el ejemplo. Con dando, el ejemplo, claro. Exactamente. Ah. Exactamente. Esto es lo que estoy planteando. Primero lo cumple y lo hace cumplir el municipio. Claro. Para su propia casa. Luego lo hace para el resto. Claro. Sin olvidarnos que es algo que se olvidan. Sí. Que quien llega a la municipalidad, quien es el intendente y los funcionarios que han nombrado, no son los dueños de Capilla del Monte. Son simples inquilinos, empleados del pueblo, de los vecinos. Sí, señor, sí. No son los dueños. Yo tal cosa, no. Yo no. El yoísmo se debe terminar en Capilla del Monte. Uh-huh. Debemos a pensar, empezar a plantear y pensar en el vecino. ¿Qué es lo que no se hace? Osvaldo, habíamos comenzado a hablar... sobre uno de los temas que preocupan también y que te preocupan a vos como posible futuro intendente de Capilla del Monte, que es el tema de la basura. O sea, volvemos decimos, a ese bueno, tema, sí, sí. Porque me gustaría que lo desarrolles hasta llegar al basural y qué harías con esa historia, ¿no? Hemos estado no hace mucho tiempo en el basural. Tengo un informe técnico de un ingeniero en seguridad industrial. La planta de reciclado está funcionando escasamente en el 5%, diría yo. Uh-huh. Tiene una capacidad de trabajo muy ociosa. Diría que es un peligro. Genera dinero cada 2-3 meses, 250.000 pesos, que van a parar al agujero negro de la cuenta general del municipio. Claro. No vuelve reinvertida, ah, claro, en la misma planta. Entonces nos encontramos con gente trabajando en condiciones muy difíciles porque no cuentan con el material, no cuentan a lo mejor con guantes, con ropa de seguridad, con digamos, ropa, ¿sí?, de seguridad, por con seguir, las fajas, esas cosas. Con las fajas, por ejemplo. Mira. A veces se las proveen, no voy a decir que nunca se las han provisto, y no las usan porque son incómodos. Esto, hay una obligación de usarla. Porque luego surgen las enfermedades profesionales, claro, por la actividad que desarrollan. El tema de los barbijos. Sí. Nos encontramos con que hay un sector que lo destina a cocina, por ejemplo, que está pegado a la basura. Como tendría que ser algo separado en otro lugar, sí, claro. Porque están ingiriendo a lo mejor elementos. Digo, a esto hay que mejorarlo, hay que modificarlo y hay que tratar de llevarlo a una máxima expresión. Sí. ¿Cómo se logra esto? Primero que va a haber que hacer una inversión desde el municipio, conseguir los fondos, que para esto hay fondos, hay que gestionar, porque esta es otra cosa, llevamos la notita y nos olvidamos. No hay que presentar una nota, hay que presentar 20 proyectos para que esos 20 proyectos, 5 vengan. Sí. Ser como el picaceso, porque así me decían de la policía en Córdoba, son picaceso, agarrás un tema y no lo largas. Y es cierto, es que es la forma. ¿Qué? Presento 20 proyectos, 5 van a salir, pero todos los días hay que estar golpeando la puerta, sí, sí. Todos los días. No, el diputado tal se va a hacer cargo. No. Sí, sí, sí. Soy yo el interesado, es mi pueblo. Él podrá darme una mano, el acompañamiento político. Vos sabés que es muy interesante lo que vos estás diciendo, me haces acordar una anécdota. Yo en una oportunidad estaba en Córdoba esperando hacer una nota con Titi Argañaraz, ¿no? Entonces, que era secretario de Turismo. Qué gran pérdida que tuvo Capilla del Monte. Bueno. Y vos sabés que yo estaba en la sala de espera, él estaba con gente y me hacía pasar a mí para hacer una entrevista. Entonces resulta de que le digo, pero escucha una cosa, dice, ¿cómo? Le digo, ¿cómo puede ser que siempre, hablando sin micrófono, sí, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo puede ser que siempre atienda a sacar los Paz? Y nosotros, me dice, ¿sabés lo que pasa? Dice, yo a las 7 de la mañana cuando abro la puerta, se me cae uno de Carlos Paz adentro de la oficina. ¿Me explico? Sí, sí. Y cuando me voy, están los de Carlos Paz esperándome. O sea, es lo que voy a lo que vos decís. Es el picaceso. Es la gestión. Eso es gestión. La gestión es estar todos los días, todo el tiempo. El llamado telefónico, la visita personal, etcétera. Hay una cosa que me reclama la gente. Me dice que se las han reclamado todos los candidatos. O sea, esto es... Ah, vinieron. Claro, sí. Hay elecciones. Si sí. No, ni aparecen. Sí. Y es cierto. Porque los funcionarios, el intendente y su equipo, debe estar en la calle siempre. Deben levantar el traste sí. De ese escritorio que están ocupando y salir y ver qué pasa en la calle. Sí, es cierto. Eso. Yo me encuentro con gente, no sé, en Barrio Zapato Norte, en Aguas Azules al Bajo, al costado del río, que está en condiciones realmente desesperantes. Sí. Desesperantes. Y no tienen idea. O saben por algún comentario que alguien les dijo, pero no van al lugar. ¿Qué? Yo quiero ser un intendente, ¿sabes como quién? En ese sentido, como digo, Cés. No ¿qué? Me estoy comparando, ni mucho menos. Estoy diciendo que es una forma el de trabajo. Intendente presente. Sí. Que vuelve al barrio. Porque yo voy hoy a un barrio. Sí. Lo recorro, hablo con la gente. Pero de acá a un año, la realidad de ese barrio puede haber cambiado. Uh-huh. Para bien o para peor. Claro. Puede estar la misma problemática, haber mejorado o no, pero puede haber nueva problemática. Uh-huh. Tengo la obligación de hacerlo. De conocer. De conocerla, no sí. Puedo desconocer. Claro. Entonces, Capilla del Monte necesita un intendente y funcionarios presentes que levanten el traste de su escritorio. Y que pongan las patas en el barro, como se dice, ¿no? Exactamente, y salgan a la calle a ver a los vecinos, a la gente. Obaldo, para quería... terminar con el tema basurero, porque sí, me quedó, sí, digamos, sí. Es como que uno va tirando temas y se van desviando. Sí, bueno. Es fundamental el tema de la planta de reciclaje, porque a medida que avance el funcionamiento y vaya creciendo, vamos a poder lentamente, porque tampoco se puede hacer de un día para el sí, otro, sí, no es para el lunes, terminar con el basural a cielo abierto. O por lo menos va a ir disminuyendo el volumen. Disminuyendo el volumen. Claro. Para esto es necesario también tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, el tema de la poda, en los meses que corresponde. Sí. Hoy no es momento de poda, y sin embargo estoy viendo poda por todos lados. ¿Viste vos eso? O sea, sí. Una barbaridad lo que están haciendo. Sí. Privados y el propio municipio. Sí. La secretaria de Ambiente, yo me acuerdo cuando estaba Martina Fernández, uno quería sacar un árbol, iban, lo inspeccionaban, lo veían, lo medían, sí. Se fijaban si había un problema de riesgo de la... Ahora no, ahora cualquiera va y saca un árbol porque se le ocurrió. Sí, sí, sí, sí. Digo, no hay un funcionario en medio ambiente, lo estamos viendo todos los días. Sí. Pero digo, el tema de la poda es fundamental también en el basural, porque es el generador de incendios de alguna manera, porque es un material muy combustible. Sí. Ya el cartón, si lo estamos tratando, lo hemos sacado del basural. Lo mismo el plástico, algunos otros elementos que son conducentes a los incendios. Sí. Pero nos queda el tema de la rama. Entonces, bueno, habrá que comprar la chipeadora. Me dicen que han comprado una, que está llegando, que la pagaron 40 mil pesos. Estamos en eso. Sí, una cosa así. Me suena raro, digamos, por el monto, 40 mil pesos. Uno entra en Google o en Mercado Libre, pone chipeadora y va a ir viendo los valores, que 40 mil pesos, sí, es lo que yo puedo comprar para el fondo de mi casa. Para tu casa, claro. O sea, no una industrial o una de unas dimensiones importantes. Creo que en esto también nos equivocamos. Pero digo, en la medida en que nosotros logremos un mayor reciclado, con políticas claras, con información clara al vecino, con un folleto, tantos folletos que se hacen para tanta cosa, ¿por qué no podemos ir pagarle a un chico que salga a recorrer Capilla del Monte entregando folletos casa por casa, diciéndole a la gente de qué manera reciclar? Y bueno, si no tiene la bolsa verde para lo que es, o la bolsa naranja, o la bolsa roja, o la bolsa negra, no importa el color, sí, no, basta no. con un cartelito escrito con una fibra, sí, que sí. lo ponemos como tarea a los chicos, para que hagan de una hoja a cuatro, 10 cartelitos, entonces lo vamos abrochando, porque tampoco son tantas bolsas para juntar del material reciclado. Claro, claro. Entonces digo, hay formas de hacerlo, pero nos centramos simplemente en sentarnos en un escritorio y desde ahí la directiva. ¿Y el proyecto es disminuir el basural o trasladarlo? Disminuirlo hasta terminar con ese basural. Pero esto no lo puede hacer una administración en 4 años. No tiene Por eso tiempo. Yo hablo de políticas de Estado. Cuando yo hablo de políticas de Estado, es decir, hay cuestiones que sí o sí, no importa el partido político, se tienen que hacer. Y en esto entra el plan integral para la ciudad. Claro. ¿Por qué? Porque yo planteé que había 3 estancos. Profesionales, sí. las ONG, organizaciones sociales y los partidos políticos. Los proyectos surgen de los profesionales. Llegan a las ONG. ¿Para qué? Para que llegue a conocimiento de aquellos que a lo mejor los afecta el proyecto. Y finalmente llega al político o a los partidos políticos, sí. que son los que en algún momento, hoy está fulanito, mañana menganito, hablo a nivel de partidos y no de personas, sí. y saben que ya hay proyectos planteados, estudiados por profesionales, vistos y acordados con las ONG, que finalmente ellos tendrán que llevar adelante. Porque 4 años de gestión, es imposible hacer otra cosa que empezar obras. Pero el que viene por detrás, el siguiente intendente, tendrá la obligación de continuar. También van a poder cortar cintitas cada uno. Claro. Sí. Porque este es también, inauguro tal cosa, inauguro tal otra. Sí. Inaugurar, no reinaugurar. Claro. Porque ahora está de moda decir que inauguramos algo que ya está inaugurado claro. en su momento. Claro. Es una reinauguración. Pero digo, el basural con el tiempo tiene que desaparecer y serán 2 o 3 gestiones. Pero hay que encaminarse hacia eso. Tenemos que potenciar la planta de reciclado. Ese es el proyecto. Potenciarla para disminuir... digamos, el basural, el volumen, claro, el volumen claro. y lentamente ir achicándolo hasta desaparecer. Ojalá aparecieran los vertederos, esto de los que vine hablando hace no sé cuántos años de gobernador. Sí. Pero puro bla, bla, sí, sí, bla. Sí, sí, pero no aparece. La realidad, no están. Ya. O sea, yo quiero realidades, no quiero promesas. Uh-huh. No quiero un... El otro día dije, voy a probar ir hasta Falda del Uritorco por el nuevo puente de... el río Carabalumba. Sí. No, me encontré con que está el vado. Es una obra prometida públicamente en septiembre del año 2017. Sí, luego nunca en la elección siguiente, pero no es solamente y que ahora no en se esta hizo. Elección de nuevo. No lo he escuchado todavía, pero digo, luego anunciado como que ya estaba en presupuesto, claro. que ya salía la licitación. Sí. Bueno, vemos que no ocurrió. Osvaldo, quería que... ya tocando los temas proyectados para tu gestión, considero al turismo como, no sé si vos coincidís o no, la base fundamental. Como eje económico de Capilla del Monte. Quisiera que me des una pincelada acerca de tus proyectos sobre turismo. Sobre respecto al tema de turismo, hay una cuestión que es muy clara. Cada vecino paga el 15% de promoción turística. Promoción turística. Sí. Sin embargo, uno va al presupuesto y se encuentra con que el 15% del presupuesto no se aplica para promoción turística. De hecho, y voy a tirar un dato que es viejo, pero es con el que en algún momento hubo una discusión, concretamente la concejal Lina Perla, actual presidenta del Consejo Deliberante, hizo una presentación para que el 15% de promoción turística se afectara exclusivamente a promoción turística. Yo te pregunto, Carlos, ¿qué significa? ¿Qué es promoción turística? Sí, difusión. No sé, hacer videos, acuerdos con radio, con medios de televisión, con diarios, salir, recorrer, ir a la FIT, ir a World Tours. Sí. Digamos, ir a distintos lugares a captar turismo o turistas para que lleguen a Capilla del Monte. Sí. Sin embargo, bueno, el entendimiento del intendente y de su equipo es que afectar 1.900.000, que fue lo que se recaudó en el otro presupuesto, desfinanciaba al municipio. Claro. Lo han escrito, está escrito en un veto a esa ordenanza. Mira vos. No estoy diciendo algo que se te ocurre ahora. Que se me ocurre ahora, está escrito en un veto. Sí. Creo que el 15% es para promoción turística, no para pagarle el sueldo a la Secretaría de Turismo ni a los empleados. No, es para una... eso tiene que haber otra partida, porque si no, tenemos que crear un 15% para poder pagarle el sueldo al Secretario de Gobierno, otro 15% para pagarle al Secretario de Finanzas. ¿Y eso cómo lo catalogas vos, Osvaldo, que sos más experto en este tema contable? ¿Es un desvío de fondos? ¿Es una mala aplicación? ¿Cómo lo calificás? Lo voy a poner como un mal entendimiento y que quizás la ordenanza que creó, que era un 10% en su momento, sí, y luego se elevó al 15%, quizás la ordenanza no es muy clara. Quizás haya que modificarla, esa ordenanza. Como siempre, las ordenanzas se pueden modificar. Sí. Entonces creo que hay que modificarla para decirle a los capillenses que el 15% en mi gobierno se van a aplicar exclusivamente a promoción turística. Uh-huh. Pero acá nos encontramos con otro problema, Carlos, que es el huevo y la gallina. El eterno problema. ¿Qué hacemos primero? ¿Salimos a buscar nuevas corrientes turísticas a Capilla del Monte? ¿O primero empezamos a brindar mejores servicios? Y bueno, yo tengo una opinión sobre eso. Y yo digo que ni el huevo ni la gallina, sino digo el huevo y la gallina. Claro, el tema es el ni. Hay que hacer las dos cosas y al mismo tiempo. Claro. Yo recuerdo en el año 95, y los capillenses, los hoteleros, estoy seguro, pero segurísimo que lo recuerdan, Edelma Tassia Ardiles, sí, quien falleció lamentablemente, uh-huh, era secretaria de turismo en el gobierno de Diego Cés. Sí. Cada un día la municipalidad, estaba yo en la Secretaría de Economía y Finanzas, y me hace el planteo de que los habían invitado a un World Tour en Uruguay. ¿Vos crees que yo te voy a dar plata? Le digo, que te vayas a pasear a Uruguay, le digo, sí, con el problema acá que no le podemos pagar a los empleados, porque realmente es una situación grave. Sí, claro. Le digo, imposible, le digo, no, o sea, en realidad la estaba charlando. No, porque hacen falta hacer folletos. No, menos todavía, no se van a hacer folletos. No salí a pedirle a ningún vecino por los vecinos que me hagan folletos como hizo este gobierno. Sí. Por gastar el 15% en cualquier otra cosa y menos en la actividad. Tenían que gastar. Salimos e hicimos folletos. Voy a dar el nombre de la persona que los hizo. Digamos, él los diseñó y bueno, se encargó de hacerlos imprimir y los pagó el municipio. Dardo Suárez. Mira, Dardo. Yo puedo dar nombre y apellido de cada cosa que digo. Sí. ¿Qué ocurrió? Fue al World Tour en Montevideo. Sí. Porque tomamos en cuenta que Uruguay, en Semana Santa, no tiene 2 días como nosotros. Ellos tienen toda la semana. Ellos le dicen Semana de Turismo. Algo semana así. Del Turismo. Semana sí. Del Turismo. Del Turismo. Entonces fuimos allá. Esa Semana Santa... Organizamos actividades, recuerdo, la visita a las siete iglesias, el Vía Crucis con antorchas. Sí. Realizamos conciertos en la parroquia, actividades culturales, muestras de cuadros, un montón de actividad que se realizó para esos días, la Semana Santa. Sí. Y tuvimos la suerte, porque habíamos sido pícaros, de recibir una cantidad inmensa de uruguayos. Mira. Que se vinieron a ver qué era esto de Capilla del Monte. Sí, sí, sí. Sí, nunca más volvieron. Pero nunca más, va, a lo mejor pero volvieron, nunca, pero digo, pero no, más no volvimos sí, no. a tener esta situación. Pero esto es lo que hay que hacer. Ah. A mí no me basta el camioncito de Córdoba para decir hice promoción. Tengo que salir yo. No quiero a la secretaria sentada en un escritorio o al secretario de turismo. Sí. Lo quiero viajando. Lo quiero firmando convenios. Sí. Lo quiero buscando traer turistas a Capilla del Monte para evitar lo que ocurrió esta temporada. Y no me digan que solamente no vino gente por la crisis económica que está viviendo, que por cierto es muy grave en Capilla, en el país. Argentina, en el país. Porque La Falda y otras ciudades, si bien tuvieron una merma, tuvieron muchísima más gente que Capilla del Monte. A mí me daba lástima algunos días la techada, cerrada desde las 8 de la noche sí, y había tres gatos todo locos. Oscuro. Entonces digo, tenemos que empezar a cambiar. El cambio nace de cada uno. Esto también entra dentro de un pacto social, no solamente en la parte económica y en el pago de los tributos. Uh-huh. Tenemos que también mejorar el servicio. Yo tengo que salir a buscar, no sé, turistas a otro tipo de plazas. Claro. Plazas turísticas, hablo, oh, ¿no? De, claro, ¿no? No, lo aclaro porque algunos sí. entienden las palabras a medias sí, y sí. ocurre a veces. Sí. Digo, puedo irme a Mendoza, sí. que hay capacidad económica, a Neuquén, sí. a Entre Ríos, sí, en la Buenos Aires, irme, no irme a Morón. Y no tengo nada con ningún problema con la gente que humildemente pueda venir a una carpa, a un camping, a otro tipo de turismo. Pero también tengo que pensar en lo otro. Tengo que pensar en traer gente que tenga una capacidad económica. Para esto tengo que brindarle servicios. Y el servicio no es solamente poner un escenario y hacer un espectáculo. No, no, el servicio tiene que ser... Es mejorar desde la atención de un restaurante, mejorar la atención de los hoteles y acomodar los precios. La oferta culinaria, por ejemplo, tiene que ser una oferta acorde a lo que vos estás... demandando turísticamente. Exactamente. La oferta hotelera tiene que ser igual, tiene que ser acorde, porque vos vas a ofrecer, si no tenés nada para ofrecer, por más que vayas, no sé, al Jockey Club de Buenos Aires, los tipos no van a venir porque te van a decir, ¿qué tenés para darme oro? Esto, ¿no? Exacto, tengo estas otras propuestas. ¿Qué? Porque acá en algún momento se pensó, no, la gente viene sola a Capilla, no hay que hacer publicidad. Ah, pues es que hay un criterio todavía de eso, ¿eh? Y existe, actualmente existe ese criterio. Y creo que ese es el criterio que es el que nos ha llevado a esto. Al aburguesamiento sin sentido, porque vos decís... Hay que salir a buscar todo. Ustedes lo ven quieto a Carlos Paz. Sí. Que ya tiene un renombre, que sabe todo el mundo y el país habla de que es la capital argentina del turismo. Sí. Las campañas que hace Carlos Paz las hace, está bien, tienen otro monto, otro dinero, otros montos, otro tipo de campaña. También empezaron como nosotros, era un charquito con tres casas a la vuelta. Bueno, ¿sabés quién empezó? Lo supieron aprovechar. ¿Quién ha empezado esto, Osvaldo? Cosquín. Cosquín ahora está haciendo, creo que todos los fines de semana de folclore. O sea, es como si hubiese extendido el Festival de Folclore de Cosquín. A todo el año. A todo el año. Con un resultado, pero bárbaro, bárbaro. Por eso digo están que laburando a lo loco. Hay que empezar a imaginar otras cosas y otra capilla. Es cierto que somos, en realidad, Capilla del Monte es una población que... Y no, y vamos a ver, yo me acuerdo, no me acuerdo, perdón, porque no había, era muy chiquito, ya había nacido, pero era muy chico, cuando se hizo la calle Techada. Sí. Medio pueblo en contra. Medio pueblo menos bonito, le decían a Larry Larsen, menos bonito, y hoy sacamos la techada y nos mata el otro medio pueblo. Sí, totalmente. O sea, digo, es siempre que Capilla del Monte ha tenido esta característica. Esa dicotomía, claro. Pero más allá de eso, creo que debemos generar un cambio real, y no como un eslogan de campaña, como una necesidad de vida. de sobrevivir, yeah, de poder avanzar en estas situaciones económicas que tenemos. Porque no nos podemos quedar en que en alguna vez el año tal vino mucha gente. Y, claro, pero ¿y este invierno qué vamos a hacer? Claro, claro, este invierno somos 14. Sí. Entonces, bueno, estas son cosas que hay que modificar. Esta es la invitación a la gente. Este es el criterio que va a tener mi gobierno. Básicamente, acompañando a la gente, al lado de la gente, tratando de que haya realmente un pacto social que traiga paz, que haya diálogo, respeto, consenso y que cada uno de los funcionarios tenga las orejas de Dumbo para saber escuchar a la gente. Osvaldo, la gente que quiera conocer tu propuesta en más detalle, ¿cómo puede dirigirse? Pueden entrar a Facebook, página, a mi página. Sí. Allí están, he estado durante bastante tiempo, estos últimos días no lo he hecho por falta de tiempo, porque a veces 24 horas son pocas, sí, pero pueden entrar a mi Facebook, Osvaldo Oro, me buscan. Sí. Y allí tienen todas las propuestas económicas, de turismo, de medio ambiente, este tema de la del compromiso real y cierto de plantar 3 árboles, de defender a ultranza y a como dé lugar el bosque nativo, la cota 1100, y no el bosque nativo solamente por la reserva, sino porque hay otras zonas de, sí, bosque nativo que pretenden ser loteadas. Hay otras que ya están en ejecución también. Mira. Porque dicen, no, ya el loteo ya estaba. Sí. Sí, está bien, ya estaba el loteo. Pero hay legislación ambiental a nivel nacional, provincial, que hay que respetar. Y hay normas y ordenanzas también locales que hay que respetar. Muy bien. Osvaldo, Renata. Sí, tengo una pregunta acá que dice, ¿qué piensas sobre las procuraciones de municipio y el bloqueo de cuentas? Ah, bueno, un tema álgido si los hay. Tema álgido si los hay. Expresé hace un ratito que en una charla que realmente hay una preocupación muy grande, sí, al respecto. Sí. Es cierto que hay una baja recaudación, pero también es cierto que esta baja recaudación no se va a solucionar con procuración y juicios a todo el mundo en Capilla del Monte. Sabemos que hay mucha dificultad económica en los habitantes de Capilla del Monte. Me ha llegado la información que el día de ayer, en tribunales de Cosquín, por ejemplo, se han presentado 61 causas judiciales por este tema. Todas de EMOS. ¿Causa de ejecución? De ejecución. Fue la doctora Campastro, uh-huh, la que ha hecho esta presentación en Cosquín. Bien. Digo, primero eran solamente las procuraciones. Ya, sí, avanzamos al siguiente paso, que son los juicios. Mira. Juicios ejecutorios. Yo creo que esto es justamente producto de la falta de diálogo y de consenso y de buscar la paz con los vecinos. Pasa que si yo tengo una deuda de 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 pesos, por X motivo, me encuentro con que el procurador, voy a la municipalidad porque, sí, me llega la nota de procuración, me dan un papelito, vaya al Banco de Córdoba, acá está el CBU del doctor fulanito de tal, deposite tanto y después venga por el municipio a cobrar, a pagar, a ver si le hacemos un plan de pago. O sea que primero pagarle al abogado. Primero el abogado. Sí. Condición sine qua non. Sí. Si no, no podés empezar el trámite. No podés empezar el trámite. Esto le ha pasado a miles de vecinos. Me gustaría que ustedes que tiene el radio, que bueno, que los mismos vecinos, sí, empiecen a manifestar y a decirlo. A mí me pasó lo mismo, no, sí, miente Oros, sí, Oros no dice la verdad. Sí. Que lo digan, que lo planteen, no los funcionarios, sí, sí, sino sí, los, sí, vecinos de Capilla del Monte. Sí, sí. Pero hay otro tema que a mí realmente me preocupa y me preocupa mucho. Mi hermano no es profesional, no tiene ningún tipo de actividad. Mis sobrinos son chiquitos, mi cuñada tampoco. Yo nunca hubiera puesto a mi hija o mi hijo, si lo tuviera, y fuera abogado, sí, como procurador del municipio. Yeah. Yo, funcionario, por una cuestión ética, que se supone que los abogados de ética hasta tienen juramentos. ¿Sí? Colegio de Abogados exige ética de sus profesionales. No debiera darle, digamos, procuraciones a mi hija, que lo haga a través de un tercero, de última, sabemos esas trampas. Echa la ley, echa la trampa, sí, en Argentina. Sí, sí. Creo que es una barbaridad. Sí. Me decían hace unos días atrás, che, Oros, ¿no vas a poner carteles? Sí. Tengo que decir, estoy en un espacio chico, muy chico, nuevo, como es la Unión Vecinal Federal. Si bien tiene una trayectoria ya a nivel provincial, pero en Capilla del Monte es nuevo. Sí. El aporte son los aportes que cada uno de los que integramos la lista vamos puede, haciendo, puede ir haciendo, puede expresar, porque el partido, digamos, a nivel provincial tampoco maneja dineros como para, ni tampoco empresas por detrás, sí, como para, digamos, tener mayor. Pero yo me preguntaba, yo averigué cuánto salen los carteles estos en tela plástica para, sí, colocar, etcétera. Y no bajan de los 800, 900 pesos. En distintas imprentas. Sí, sí, sí. Y veo que hay carteles, sobre todo del oficialismo. Rarroletes, sí. No sé, he llegado a contar, llegué hasta 40 y pico. O sea, debe haber 50, 70, no sé, hay zonas todavía que no he llegado, que también debe haber. Claro. Digo, ¿de dónde sale toda esa masa de dinero? Sí. Ojalá, ojalá. La Junta Electoral Municipal, que está teniendo un trabajo impecable. Ah, esto lo quiero destacar. Primera vez que una Junta Electoral funciona como un reloj suizo. El tic-tac es perfecto. Sí. Ojalá que nosotros, los dirigentes, los candidatos de los distintos espacios políticos de Capilla del Monte, sepamos honrar este trabajo que han hecho, que realmente es excelente. Mira. Pero decía, ojalá que esta Junta Electoral Municipal obligue a los partidos políticos a presentar una declaración jurada de los gastos que han hecho. Un balance, sí, de los gastos que han hecho. Nos asustaríamos si dijeran la verdad. Bueno, y sería mucho pedir más todavía que nos digan de dónde provienen esos fondos, ¿no? Y hay fondos que seguramente no podrían ser no tan podrían claramente expuestos. Yo sí, Osvaldo, lo puedo hacer. Ahora que estamos, bueno, ya terminando la charla, que te agradezco mucho, pero quería terminarlo con una opinión tuya, una reflexión. Estábamos hablando de la publicidad política y demás. En el mostrador del municipio, en la sala de recepción, cuando entras a la municipalidad, hay un paquete de volantes de la señora Negri, del candidato oficial, ¿no? ¿No? Hay folletos sobre las obras de gestión, pero claramente, están yendo por la reelección, claramente es de campaña en un punto. Pero bueno, supongo que estarán amparados en mostrar que es la gestión que ellos están haciendo. Creo que en este tema, y obviamente nos compromete a todos los partidos políticos, en Argentina en algún momento debiéramos ver este tema. Nuestros legisladores, además de cuidar su silloncito y atornillarse a él, sí, y estar 30 años en el mismo lugar, sí, quizás debieran empezar a pensar en la gente. Debieran empezar a pensar también en que ya la gente está harta, cansada de estos temas. Sí. Porque que una persona sea candidata tiene todo el derecho a serla. Cualquier persona puede ser candidato. Pero muy distinto es cuando están en la función pública. Y esto lo hablo por la totalidad de los candidatos a cualquier cargo electivo. Yo he visto al gobernador inaugurando obras en Córdoba Capital con el candidato que no es vicegobernador, tampoco es diputado nacional, porque, digamos, está como candidato a intendente de la ciudad de Córdoba. Yarrola. Yarrola. Lo he visto en actos oficiales inaugurando cosas. Claro. ¿Qué tiene que hacer al lado si no está como funcionario actualmente? Lo mismo ocurre aquí en Capilla del Monte. Sí. Yo la he visto en el verano como candidata entregando a artistas que han venido a Capilla del Monte remeras, subiendo al escenario. Sí. Cuando es una actividad que le correspondería de última al ejecutivo, pero no a un concejal, porque en todo caso, el concejal, que todavía en ese momento era Juárez, si era que querían que participara el Consejo Deliberante, debía haber sido el presidente del Consejo Deliberante institucionalmente. Claro. Pero no, subió la señora Negri. Ya había ocurrido lo mismo en el 2017, si recuerdan, cuando subió Gabriel Buffoni, que estaba de licencia como secretario de gobierno de María Gabriela Negri. Ah, mira, claro. Habían subido a entregarle a Jairo, en lo que en aquel momento se denominaba fiesta de apertura. Bienvenida al turista. Entregarle, digamos, una remera o el marcianito, sí, digamos. Algo. Y un homenaje que hubo a Jairo por su trayectoria, etcétera, que fue fantástico, excelente, una idea muy buena esa. Pero, digo, si es candidato, o sea, dejemos de mezclar. El problema acá está dado, y esto lo voy a decir con todas las letras y le pasa a todos los partidos políticos, que es algo que siempre el radicalismo, allá por las épocas de Balbín, le criticaba al peronismo y le decía, confunden gobierno con partido y partido con gobierno. Y acá, Capilla del Monte, hoy, desde ese mismo partido que en su momento criticaba a otro espacio, hacen lo mismo. Está haciendo lo mismo. El mismo gobierno está integrado por quienes integran el Comité de Circuito del Radicalismo. Claudio Massa es el presidente del Comité de Circuito y al mismo tiempo es secretario de gobierno. Y así, si seguimos en la lista, nos vamos a encontrar con que la misma gente esté en los dos lados. ¿Qué autocrítica hay? Claro. Ninguna. Cuando hay una autocrítica, las personas que plantean, que piensan distinto, se tienen que ir del espacio. Aparte del nepotismo, como me pasó a mí, ¿no? Además del nepotismo, que bueno, este nepotismo ya parece. Vi una publicación, nepotismo empieza con N, de Negri, creo que era un video, sí, no, o algo así. No lo vi yo. Por el tema de las distintas, sí, familias que hay a nivel del país, digamos. Sí, sí. Ocupando distintos espacios, que está bien y está mal, o sea. Pero digamos, estamos en un pueblo, nos conocemos todos. Claro, ya sabemos. Osvaldo, una última pregunta, te apelando a tu síntesis. Está, ya que tocamos el tema nacional y radicalismo y posturas del radicalismo, está la, no sé si decir mayoría, pero una buena parte del radicalismo con intenciones de apartarse de Cambiemos, ¿no? Lo está encabezando Storani, Alfonsín. Bueno, ¿cómo hay estás viendo eso? Hay un movimiento que se ha empezado a dar, ya lo hago desde afuera, ¿no? Más allá de que no dejo de ser radical. Sí. Estoy en la Unión Vecinal Federal, pero mi sangre, mi pensamiento, ajá, sigue perteneciendo a la Unión Cívica Radical. Me fui de un espacio nada más, sí, abandoné un comité, pero no abandoné las ideas, los principios ni las banderas. Las sigo teniendo bien en alto. Son, sí, otros los, sí, que han abandonado todo eso. Sí. Y hay un movimiento muy claro. Y el movimiento más claro está en la ciudad de Córdoba. Uh-huh. Lo hemos visto hace pocos días. Hace pocos días nos encontramos con que se quiebra Cambiemos. Sí. Por un lado, el doctor Negri. Por el otro lado, el doctor Mestre. Sí. Mestre, presidente del partido. Candidato por la Unión Cívica Radical a gobernador. Por con el otro lista lado, 3, con la histórica lista 3. Por el otro lado, Negri, en una alianza que no es Cambiemos, pese a que quisieron usar los colorcitos de Cambiemos, con Juez y alguna otra parte del PRO que no está todo el PRO. Lo mismo pasa aquí en Capilla del Monte. Aquí en Capilla del Monte ni se menciona la palabra Cambiemos ya. Ya no, no. Es no como figuran que ni los colores, ni siquiera la palabra Cambiemos. O sea, seamos realistas. Sí. Mi pregunta es, el 12 de mayo, elección a gobernador, Comité de Unión Cívica Radical de Capilla del Monte, ¿a quién va a acompañar? Claro. ¿Al candidato oficial de la Unión Cívica Radical, Ramón Javier Mestre, o al candidato extrapartidario, Mario Negri? Sí. ¿Qué van a hacer? Porque el presidente del Comité de Circuito de la UCR de Capilla del Monte es el cuñado del doctor Mario Negri. Claro. Pequeño dilema tienen allí planteado y pequeño dilema tienen los radicales de raíz, de origen, de raigambre radical para definir esto. Sí, es una inquietud que dejo para que piensen los vecinos. Es muy buena inquietud, porque realmente, bueno, esto también coincide en muchas entrevistas, charlas que he realizado yo, que el radical tiene el concepto de la pureza ideológica que lo hace apartarse de Cambiemos, ¿no? Que lo hace correrse de ese lugar. Creo que recién hablabas de una palabra, nombraste nepotismo. Sí. Pero además del nepotismo, existe otra palabrita muy similar, despotismo. Y es lo que sucede a veces cuando el ego, la soberbia y la ambición desmedida generan los conflictos que se han generado en Capilla del Monte. Pero creo que esto hay que dar un paso hacia adelante, y con esto termino, Carlos. Sí. Y que es la invitación que yo siempre les hago y con el cual me gusta cerrar cada charla. Y no como un eslogan de campaña, porque no pasa por ahí. Yo vengo diciéndoles desde hace casi un año que hagamos juntos realmente un cambio en Capilla del Monte, porque nos hace falta que hagamos este pacto social entre los vecinos del municipio y funcionarios hacia cada uno de los vecinos y de los vecinos hacia el municipio. Esto no lo salva un mago. Esto no hay un iluminado que vaya a cambiar esta situación. Esto lo vamos a hacer todos, pero todos juntos en serio. Los distintos partidos, las distintas expresiones, todos los habitantes, todas las organizaciones. Es una realidad que tenemos que ver. No podemos seguir mirando para otro lado. Y una de las formas es participando. Creo Bien. Que ahí está la clave. Ojalá que el 14 de abril no tengamos un 60, un 65% de habitantes que hayan emitido su voto, no, su voluntad, sino que lleguemos a un 80, un 85%. Ojalá que esto suceda, esto pase. Te agradezco mucho, Carlos, esta nueva oportunidad. No, por favor. Y estamos en contacto y, por supuesto, estamos a tu disposición para cuando vos quieras. Muchas gracias, Osvaldo, y claro que sí, seguiremos en contacto. Y bueno, muchas gracias también a Renata, aquí siempre queda pobre, como está del otro lado del vidrio, sí, allí en los controles, como que no es que uno se olvide, pero bueno, en esto de establecer un diálogo se hace difícil a veces, pero he agradecido realmente a ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Pasó Osvaldo Oroz con nosotros, candidato a intendente para Capilla del Monte, este próximo 14 de abril, che, mirá qué poco que faltan, 14 días, 15 días. Muchas gracias, Osvaldo. ¿Vamos a la música, Rena? Vamos.